Gaur, teiatuan, Fernando Pessoa. Amodio gutun guztiak dira erridikuluak. Lirateke amodio gutunak ez balira erridikuluak. Neuk ere idatzi nituen ene denboran amodio gutunak. Erridikuluak besteak bezala. Amodio gutunak, amodiorik bada, erridikuluak izan behar dira. Baina, finean, amodio gutunik sekula idatzi ez duten kreaturak soilik dira, benetan erridikuluak. Mila bederatzireun eta 1935 hil zen Fernando Pessoa, eta orduan hasi zen ospetsu egiten. Orduan hasi zen zabaltzen bere unibertso bitxia, hiru alter ego edota heteronimoek osatua, Alberto Cairo, Ricardo Reis eta Álvaro de Campos izenekoak. Bere barrenean zituen hiru poetek, izakera eta idazkera desberdinak zituzten. Libro do desasosego idatzi zuen Bernardo Soares ere, semi-heteronimotzat hartzen da, Pessoa gandik urbilen zegoen alterregoa zelako. Portugalgo literatura mundu osora zabaldu zuen Pessoak, modernismoan izan zuen eraginagatik. Eta musikan ere izan du eragina, batez ere bere herrialdean. Hemen duzue Portugalgo musikari berri handietakoa den Carminho, Bom Dia Amor. Como amor. Pesoak zioen fadoa ez dela alaia, ez da tristea ere, aldaketa badela. Portugalgo arimak sortu zuela, existitzen etzenean, dena desiatzen zuenean, desiatzeko indarra eduki barik. Fadoa arima indartsuaren nekea dela, Portugalen mespretsu begira da, jarraitu eta abandonatu zuen jainkoari. Navegare preciso poema musikatu zuen Caetano Velosok, segidan entzungai duguna. O barco, meu coração não aguenta tanta tormenta, alegria. Meu coração não contenta o dia, o marco, meu coração. O porto não. Navegar é preciso. Viver não é preciso, navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, noite no teu tão bonito, sorriso solto perdido, horizonte madrugada, o riso, o arco da madrugada, o porto, nada. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. O barco, o automóvel brilhante, o trilho solto, o barulho do meu dente em tua veia, o sangue, o charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Kanpoko musikarien gana ere heldu zen Pesoa. Esaterako, Luis Eduardo Autek abesti bi ondu zituen bere letrekin. Euskal Herrian Gontzal Mendibilek eta Benito Lertxundik musikatu dute Pesoa adibidez. Lertxundik hiru kantu sortu zituen nire ekialdean diskorako. Hauxe da, Kaixo Ardizain. Ardizain, horra hor bidertzea, zer esaten dizu aizeak. Kaixo, ardizain, horra hor bidertzea, zer esaten dizu aizeak. Aizea dela taigaro egiten dela, taigaro zela lehen. Aizea delan taigaro egiten dela, taigaroko dela gero. Eta zuri zer esaten dizu, hori baino

siempre estaré sola. Mañana.